valiosas y que de alguna forma u otra contribuyen a nuestra comunidad. Recordemos que Radio Puente Alto tiene ese objetivo. Tanto Pedro como yo, Juan Carlos, que les habla, nos interesa mucho la cultura, que la comunidad se exprese y nos venga a hacer sus aportes en diferentes áreas o tópicos que son fundamentales para todos. Hoy hablaremos de tenencia responsable. Para esto hemos invitado a un amigo que es estudiante de la carrera de... Técnico de nivel superior en veterinaria. ¿Tu nombre es? Iván Andrés Videla Sáez. Andrés, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Iván. Iván. Adelante. Hola. Bueno, hola a todos mis amigos fuentealtinos y de las localidades laterales que son Pirque y San José Maipo, ¿cierto? Correcto. Ya. Miren, el tema principal de la tenencia responsable de animales, primero vamos a empezar por la definición. La definición de la tenencia responsable de animales es el ejercicio de hacerse cargo de las necesidades que requieren nuestros amigos los animales, nuestras mascotas, los animales que tenemos para trabajo, para poder cumplir con una buena calidad de vida para ellos. Por lo cual, es necesario que podamos saber qué necesidades requieren. Aquí en Puente Alto, actualmente, tenemos un gran índice de animales callejeros, en los cuales muchas veces hay un riesgo de salud pública, también hay un riesgo en el estado del sentido del tránsito, porque un perro se puede cruzar en el camino y puede ocurrir un accidente de tránsito, que podemos lamentar heridas, hasta defunciones a veces. Con consecuencias fatales, obviamente, sí, ¿no? Exactamente. Para lo cual tenemos que primero tomar el tema de la tenencia responsable, que es la base de los animales callejeros. Ustedes van a decir, ¿por qué tenencia responsable y animales callejeros? Si nosotros no nos encargamos de cumplir las necesidades, vamos a tener mal cuidado, en un mal estado de nuestros animales. Después de estar en un mal estado de esos animales, mucha gente se va a empezar a despreocupar y va a decir, ya sabes qué, me choreó el animal, que es algo totalmente injustificable y condenable, y ya es parte del maltrato animal, y el maltrato animal es un delito actualmente si no me equivoco, es un delito por lo que es el Código Penal, con una sanción que puede llegar hasta los 3 años y algunos días, que no lo tengo aquí para poderlo citar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y lo que agradezco a la Radio Puente Alto por ofrecerme esta oportunidad, es educar de tenerse responsable. Miren, hay necesidades básicas que requieren nuestras mascotas, como principalmente la higiene, o sea, mantenerle su patio limpio siempre de todas las deposiciones, orina, una limpieza, por decirles, del patio con un poco de cloro y agua diluido para echarle al patio después de que se ha recogido todas las deposiciones. Y lavar un poco el patio puede ayudar a que su vecino también no tenga el problema de los malos olores de su mascota. Además, que esas mismas infecciones pueden llevar a otros problemas al mismo perro, como les puede producir la coprofagia, que es el hecho de alimentarse de las mismas fecas. Las desparasitaciones, por decirles, se les recomienda consultar con sus médicos veterinarios y asistir a los colegas, a mis futuros colegas que son médicos veterinarios, los cuales le van a asesorar. Aquí en todo Puente Alto hay grandes profesionales que le van a decir, ¿sabe qué, señora? Su perro va a tener este calendario de vacunación, va a tener este calendario de desparasitación que se le aconseja para que su salud y la salud de su mascota sean las más acordes para que tengan una buena calidad de vida ambos. Otra cosa que es necesaria explicar, que cada un año es recomendable vacunar contra la rabia a sus mascotas. La rabia aquí en Chile, por los últimos antecedentes, es una enfermedad controlada. Salió una alerta en la localidad de Quintero, si no me equivoco, hace unos meses atrás. Juan Carlos. Sí, te estoy escuchando. Oye, acá en Puente Alto, ¿cómo va el tema de la tenencia responsable? ¿Cómo ves? ¿Hay cultura? ¿Tendrá que ver con otros factores aparte, como la educación? Porque tú me dices, bueno, yo quiero tener un perrito, tengo que sacar su deposición, limpiarlo. Ponerle la vacuna, claro, alimentación. Y hay gente que no está dispuesta a hacerlo. Yo recuerdo que a mí, en mi caso personal, me costó mucho hacerme cargo de mi mascota por un tema de cultura y educación. Exacto. Mira, ¿Cómo va el tema en Puente Alto? Lo que me importa. Aquí en Puente Alto hay harto animal abandonado. He visto harto animal hasta maltratado. Yo estoy apoyando a una ONG, a un grupo de jóvenes que se juntan para reintegrar a los animales callejeros a un hogar que se llama Perrotón Puente Alto, los cuales les dejo mi grato saludo y un gran abrazo a todos. ¿Qué hace la Perrotón? Perrotón Puente Alto prácticamente lo que hace es, en un grupo de jóvenes, en el cual me incluyo porque estoy participando, recogemos perros de la calle, los llevamos a algunos colegas, los llevan algunos colegas veterinarios, médicos veterinarios ya titulados, en los cuales ellos van, los atienden, los dejan en un óptimo estado de salud para ser adoptados y después se les hace un registro y se deja a los animales para que tengan su dueño, ese dueño es registrado, se le hacen visitas sorpresas para certificar que ese animal tenga un buen hogar. Parece que hay un llamado. Ya. También es necesario que una de las cosas principales que nosotros debemos tener es cariño por el animal. O sea, si nosotros no tenemos cariño por el animal, no vamos a poder hacer ninguna de las cosas. Su mascota que está al lado, por decirlo, su gato, su perro, él va a hacer muchas cosas por ustedes. Los va a cuidar, los va a... Por decirle, yo estoy hablando harto de perros, pero supongamos las señoras que tienen gatos, las señoras de tercera edad, que principalmente tienen gatos. Ustedes saben que el ronroneo, según algunos estudios europeos, dicen que ayuda a prevenir el Alzheimer. Ayuda a prevenir el Alzheimer. El ronroneo produce mucha relajación mental de las personas, ayuda a la concentración y además también a las personas de tercera edad les otorga pequeñas responsabilidades. ¿Ya? Ay, que como es radio, tengo que contestar y hablar al mismo tiempo. Oye, acá tengo un amigo, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, aquí yo soy Hugo. Hola Hugo, tú quieres plantear algo, ¿verdad? Mire, adelante, siempre, por favor. Claro, yo siempre escucho la radio aquí de Puente Alto. Y conozco a Juan Carlos de persona, yo conozco a la señora María Teresa Alvear, a todos los conozco ahí. Pero ahora el problema es el siguiente. Mire, ustedes dicen que hay que tener cuidado, que a los perros no hay que maltratarlos, no hay que tratarlos mal, ni una cosa por el estilo, de una ley que salió contra los favor a los animales. Pero yo veo una cosa aquí, que la gente saca a los perros a la calle, ¿ah? Y ya hacen todas sus necesidades en los árboles, uno está barriendo a veces y el perro está moñigándose en la vereda. Entonces uno lo reprende. Anda, perro cochino, sale para allá. ¿Por qué, señora, no trae usted una bolsa? ¿Ah? Yo le digo a ella, no trae una bolsa y toma la mollinga que dejó el perro ahí, la cochina que dejó el perro, la toma en sus manos y la echa a la bolsa. ¿Ah? Entonces, hagamos una cosa así, que toda la gente también tenga la delicadeza de que el animalito no va a salir hacer sus necesidades afuera por culpa de ellos. Ellos tienen que tratar por todos los medios de donde el perro sea también haga una cosa higiénica. ¿Qué le parece a usted? Exactamente, mira, mismo creo, me estoy acordando de un estudio que salió hace mucho tiempo que no me acuerdo de dónde era, pero el asunto es que hablan de que los pastos de las plazas se tomaron muestras y se encontraron que se encontraron restos de parásitos. ¿A razón de qué? De que los mismos perros que han dejado sus deposiciones, la gente que saca a pasear a sus perros, claro, que no recoge las deposiciones, es algo básico. Es algo básico. O sea, yo hago un llamado a todos los vecinos de Puente Alto, de todos los sectores, me uno a tu excelente intervención, en la cual podemos hacer un llamado aquí. Mira, aquí en los supermercados, en las tiendas de animales, hay unas bolsitas, unos rollitos, exacto, que van un montón de bolsitas. Sí, yo lo he visto. Y no te salen más de 1,000 pesos. Y esas te pueden durar todo el mes. Y con esa bolsita, uno va a pasear al perro de lo mejor. Y de repente el perro, por instinto natural, por su fisiología, bueno, va a querer hacer sus necesidades. Y las podemos recoger. Y ojalá también invitar a que haya más... Yo me he dado vueltas por acá por la comuna de Puente Alto y he visto que hay pocos tarros de basura también. Es algo que nos podría servir también a que tengamos la cultura de que tengamos desde un papel, un simple papel que de algo que comemos y después lo tenemos que necesitar de votarlo, por último lo guarda en el bolsillo. Obviamente las deposiciones no se van a guardar en los bolsillos. ¿Algo más que decir, amigo, y aportar? Mire, pues, Juancito, a usted siempre lo escucho todos los días, Mario. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir yo? Eso es el alegato mío. Que correcto. El perro no se pone bravo, se pone bravo el dueño. Cuando uno le tira agua, el perro lo corre para que entonces no le haga en la avería de uno, le ensucie. Entonces, eso es el reclamo mío nomás, que no se enoje el dueño cuando uno lo está mirando ahí, que está haciendo su necesidad el perro en la propia avería. Eso nomás, Juan Carlito. Muchas gracias, amigo. Chao. Un abrazo, chao. Si tienen otra consulta, otra duda, quieren proponer otro tema, aprovechemos, nos quedan 5 minutos. 872-7871 acá. José Antonio Ferrada, un buen amigo, nos decía, bueno, ¿y qué opinas tú acerca de ese tipo que llevaba, esa persona que salió en internet, que llevaba los perritos colgando en el Mercedes-Benz? Mira, totalmente condenable. Y además que las... Bueno, aquí yo voy a entrar un poco en polémica a lo mejor, porque bueno, yo creo que... porque encuentro que el castigo que le dio la justicia no fue el castigo indicado. Yo encuentro que por último, si no le quería... El juez, que debe haber estado a cargo del caso, no le dio el, por decir, presidio porque a lo mejor no tenía antecedentes. Pucha, por último, ya hizo un problema con los animales, ya haga trabajo comunitario, vaya a ayudar. Aquí se necesitan muchas manos. Pudiese haber enmendado el error yendo a alguna ONG, ya que supuestamente tenía una trabajaba para una empresa, junto con la empresa. Haber dicho, pucha, ya, embarramos el... Hicimos una embarrada, dejamos el problema. Entonces tenemos que arreglar el error. Coticemos esterilizaciones, apoyemos esterilizaciones. Tenemos alimentos a los grupos que ayudan a rescatar los animales. Hay mil formas. Abandonar un animal no es lo mejor que se puede hacer. Hay una canción que tiene un tono medio fuerte que se llama Insensibilidad de Escape, que siempre me ha gustado. Y esa habla mucho del tema sobre... Hay una parte que dice, ¿cómo eres capaz de abandonar a un amigo tan leal? Y después dice, maldigo a la persona que es capaz de maltratar a un animal. Es algo que en nuestra sociedad que está avanzando, es parte de nuestro avance social que tengamos un mayor respeto a los animales. Teniendo un mayor respeto a los animales, nuestra conciencia va a estar más abierta a que podamos tener una tenencia responsable, y de la tenencia responsable vamos a reducir el número de animales callejeros. Y con eso vamos a tener una mejor salud pública, que es lo principal. Efectivamente. Ahora, algunos tips para los amigos que nos están escuchando. Bueno. Que quieren tener al perrito, al gato, quizá alguna mascota exótica. Principalmente, primero, cuando tengan animales, tengan una... Ahí está sensibilidad. Por decirle... Pero con eso nos vamos a despedir, así que veamos con ya. Los tips. Para que tengan cuidados, por decirle. Infórmense cuando tengan una mascota exótica. Cada animal exótico requiere un cuidado específico para cada uno. Ante lo que es Canis Lupus familiares, toda la orden de los perros principalmente. El perro, ustedes, por decirle, dándole agua, dándole su alimentación, un cariño especial, decirle que es de la jauría, darlo a entender que es de la jauría y que pertenece al grupo familiar, el animal siempre los va a cuidar, los va a respetar. Cubran sus necesidades, consulten con los médicos veterinarios y de seguro que ellos, junto con los estudiantes de técnico veterinario, como soy yo de mi querida universidad, vamos a lograr muchas cosas mejor siempre que ustedes tengan la voluntad de abrir sus mentes y poder recibir los consejos de los profesionales que requieren en este caso. Aliméntelos, cuídenlos y eso. Bueno, te agradezco la gentileza de haber venido y presenta el tema. Insensibilidad, se llama. Exacto, de escape. Vamos a la música, gracias por venir y acompañarnos en este espacio. ¿Algo más que decir? Bueno, quiero invitar a todas las personas y agradecer las ayudas que hicieron para sus donativos que hicieron en Perrotón Puente Alto. Y siempre estamos necesitando un poco de apoyo. Entonces, les hago la invitación formalmente a que vengan a conocer a lo mejor un nuevo compañero que van a tener, que sea alguna mascota de las que tenemos en adopción. Muchas gracias. Es Navidad, voy a comprar. una puta urna de cristal. Usar y tirar, que mientras el verano lo tengo que abandonar. Oh, oh, oh, oh. Nadie le dijo que en la carretera sería su fiel y fría compañera. Nadie le dijo que en la carretera moriría destripado en la cuneta. Son las víctimas mortales de unas mentes anormales que no tienen sensibilidad. Despedimos a Iván, que nos vino a visitar, el hombre ecologista, ¿ah?, que nos trajo su opinión. Vamos a ir a la música rápidamente. Himno de Alegría, Miguel Ríos. 12:24, las 12:30, breve pausa y volvemos con ustedes.